Multipoemas Radio. Del campo y de la ciudad les saluda este miércoles 21 de marzo de 2012. Es fecha emblemática, recordamos a don Benito Juárez, pero también la llegada de la primavera, que no fue astrológicamente, que no será el día de hoy 21, sino que ya pasó hace un par de días. Les saludamos Raúl Núñez en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy vamos a dedicar este programa, además de los invitados que vendrán, a realizar la consulta que llevamos a cabo cada año para enderezar el rumbo, afinar el rumbo del programa del campo y de la ciudad con la participación de nuestro amable auditorio. Entonces ese va a ser en buena medida el hilo de esta del programa de hoy. Pero también tenemos un obsequio de unos materiales que nos hace llegar. Entiendo que Ana Luisa Acevedo, una de las personas que obtuvieron uno de los libros del maíz. El maíz no es una cosa, es un centro de origen. Y ella, pues, quiso resarcir el obsequio que le dieron aquí los compas de la Red en Defensa del Maíz. Y nos obsequió unos DVDs que más adelante vamos a poner a disposición del auditorio. Así de que esté pendiente. Saludamos a Ana Luisa Acevedo, a María de Lourdes Álvarez, a Margarita Torres, quienes ya pasaron por su libro. Los que no han pasado son Félix Cuevas y Mario García Benigno. Así es de que solamente le avisaríamos que si no pasan próximamente por los libros, pues se los obsequiaremos a otra persona interesada. El día de ayer también, el 17 de marzo, más que ayer, fue, bueno, el 17 de marzo, apareció el número 54 de la Jornada del Campo, cuyo tema del mes es la cuestión de los jornaleros agrícolas. Perdón. Pero también traí artículos sobre Viricuta, la importación de esclavos de otras partes del mundo, como por ejemplo decía, chinos, japoneses, mexicanos y filipinos. Pues todos estos hemos sido víctimas de una situación de explotación brutal. Esto es de lo que nos, algunos de los temas que contiene la Jornada del Campo más reciente, y pues en su momento lo estaremos platicando. También, en la parte musical, lo que vamos a ofrecer es la banda de Totontepec Mijes, Oaxaca, el disco de la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su número 12. Vamos a escuchar, por favor, señor Raúl Núñez, la Totontepecana. Banda Totontepec de Mijes de Oaxaca, de este disco del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el número 12. Son 5 de la mañana con 11 minutos y tenemos, pues nos hicieron llegar este pronunciamiento ante el asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, opositor al proyecto minero de San José del Progreso, Oaxaca. Está dirigido a los medios, a los pueblos del mundo, a los medios de comunicación, a las autoridades del estado de Oaxaca y al Ejecutivo Federal. A este compa, Bernardo Vázquez Sánchez, hace rato que los sicarios de la minera canadiense Fortune Silver Mines lo andaban buscando para matarlo. ¿Cuántos asesinatos más van a perpetrar para continuar extrayendo el oro de la región e intoxicando mortalmente las aguas del Valle de Ocotlán? El día 15 de marzo, alrededor de las 8 de la noche, fueron emboscados y atacados a quemarropa con armas de fuego de 9 milímetros los compañeros Bernardo Vázquez Sánchez, quien resultó asesinado después de recibir 2 balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vázquez Sánchez, quien fue herido de bala en un brazo, y la compañera Rosalinda Dionisio, quien también fue herida por 2 impactos de bala en la pierna y el hombro, todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, cuando se dirigían a bordo de un automóvil hacia la comunidad, fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán. Bernardo Vázquez Sánchez era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes desde 2008, han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa Cuscatlán, filial de la empresa canadiense que ya habíamos comentado, Fortuna Silver Mines. Dicho proyecto minero se llevó a cabo en flagrante violación de lo establecido en el convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas. Pero, pues, como sabemos, estos gentes vienen, se están apoderando de todo, no solo de la mina, no solo del oro, de la sangre de nuestras tierras, como hace 500 años, hace más de 500 años, sino que ahora también son dueños de vidas y de muertes. En repetidas ocasiones, los miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez. Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas demandas, al grado de afirmar que el grupo inconforme solamente buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario. Esta terrible agresión es la segunda en lo que va del año contra defensores ambientales de esta comunidad, San José del Progreso, Ocotlán, ya que también el pasado 18 de enero, el presidente municipal, ahora prófugo de la justicia, Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano y de un regidor, frente a la policía de este municipio, agredieron impunemente con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército R-15 a pobladores de una comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa Cuscatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vázquez, a quien los sicarios confundieron con el ahora finado Bernardo Vázquez, así como a Abigail Vázquez Sánchez, hermana de Bernardo Vázquez Sánchez. Bernardo sabía perfectamente que lo estaban literalmente cazando. Aún así no se dejó intimidar en ningún momento y se mantuvo valientemente peleando junto con sus compañeros de San José por la defensa de sus tierras, aguas y condiciones generales de vida en su comunidad. El pueblo de San José se encuentra actualmente al borde de un estallido social que podría resultar mucho más costoso, lo cual ya debe estar bien calculado por esta empresa minera especializada y capacitada en Perú en la implementación de este tipo de ingeniería y el maquillado de este tipo de conflictos supuestamente representados o presentados como comunitarios. Siempre que hay un conflicto intracomunitario, los acusan a la gente y no a los que meten el ruido ahí en las comunidades. ¿Cuántos muertos más, perdón, cuántos muertos más tendremos que esperar para que el gobierno federal termine con su criminal y devastadora política de promoción de la megaminería tóxica canadiense? ¡Ay, la gripa, la gripa! Ante estos hechos denunciamos nuestra exigencia a las autoridades federales de justicia, la justicia y castigo a los responsables de la muerte de Bernardo Vázquez Sánchez, asesinado el pasado 15 de marzo. Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales, la justicia y castigo a los responsables de la muerte de Bernardo Vázquez Sánchez. Bernardo Méndez Vázquez, el día 18 de enero, a casi dos meses de su muerte. Protección inmediata a la familia Vázquez Sánchez, quien ha perdido a un hijo y dos más han sido heridos de bala, así como a todos los luchadores sociales de la comunidad. Responsabilizamos al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, y a la empresa minera Cuscatlán, Fortuna Silver Mines, con los cobardes asesinatos de Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez. Responsabilizamos al titular del gobierno del estado de Oaxaca, Gabino Cue, por la opacidad e indolencia con la que ha actuado ante el conflicto social de San José del Progreso, traicionando su mandato de velar por los intereses populares y no por los de empresas extranjeras. Nuestra exigencia al gobierno federal de la salida inmediata de la empresa asesina canadiense Fortuna Silver Mines del territorio nacional, que desde su llegada es la causante de los actos violentos en la comunidad, que ya ha cobrado dos muertos y al menos tres heridos. Y lo firman un montón de organizaciones, personas físicas, abogados, y pues esta es la cosa. Al chavo Bernardo, hay una foto de él, pues es un joven, lo mataron por defender el derecho a sus territorios. Y hay una invitación a los medios de comunicación para el día de mañana, miércoles 21 de marzo, va a haber una conferencia de prensa en la que se va a hablar, habrá gente de la COPUVO, la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Valle de Ocotlán, y la participación de una serie de abogados como Magdalena Gómez, quien es experta en derecho indígena y garante del Tribunal Permanente de los Pueblos. Este Centro Pro Derechos Humanos, Centro Pro de Derechos Humanos, se ubica en la calle Serapio Rendón, número 57B, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc. Esto es a las 11 de la mañana, la rueda de prensa, y a las 2:30 de la tarde se va a llevar a cabo la toma simbólica de la Embajada de Canadá, ubicada en Schiller 529, Colonia Bosque de Chapultepec, en Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y también se realizará la toma simbólica del Consulado de Canadá en el estado de Oaxaca. Esto el día de mañana, así es que si usted es un medio o le interesa el tema de la minería y de la gandalle de las mineras canadienses, pues acuda a esta rueda de prensa. Son 5 de la mañana con 20 minutos y cachito, y vamos a más música. Les recordamos que

y pues nos interesa mucho su opinión sobre el programa, sobre el perfil del tanto del miércoles como del jueves, que nos platiquen qué les parecen las secciones, los programas pregrabados, los noticiarios, el semanario de noticias por la paz con justicia y dignidad, la música, ¿está bien? ¿Chévere? ¿O le buscamos otra vía? Llámenos, opine, construya este espacio radiofónico. Ahora sí, vámonos a nuestro semanario, Raulito. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad el pasado miércoles 14 de marzo con esta nota que dice que México margina a indígenas hasta para explotar sus tierras. Esto lo dice la ONU. Se debe contar con su consentimiento libre, previo e informado, señalan expertos. Y el Comité de la Eliminación de la Discriminación, con sede en Ginebra, demanda poner especial atención en los casos de desarrollo minero. Hay tensión por aprovechamiento de recursos naturales. Nos dice, bueno, confirmando la violencia en el Valle de Ocotlán, porque las empresas mineras canadienses a fuerza quieren estar ahí, aunque la gente no quiera. La nota de AFP. Y la televisión comercial es un detonante de la decadencia social, de acuerdo con diversos expertos en el tema de la comunicación. Exigen democratizar los medios de comunicación y las telecomunicaciones, esto en el marco de los diálogos por la regeneración de México, organizado por Morena, pero con la participación de Florence Toussaint, Virgilio Caballero, Fernando Escalante. Pues está interesante. Dice que donde quiera los mediocres son los que dirigen, gobiernan y con ello llevan a la televisión, aseguraron. Y esta es una nota de Alma Muñoz. El jueves 15 de marzo, en México al menos 10 lastres ecológicos graves, de acuerdo con el biólogo Víctor Toledo, también doctor, y dice que la minería es la principal depredadora de recursos y culturas. Debemos cambiar nuestra forma de vivir, advierte en mesas de este movimiento de Morena. Y pues este es uno de los problemas, de los lastres ecológicos graves, la minería, que van con todo aquí en México ahorita, pero también lo relativo a costas y mares, maíz transgénico, cambio climático, bosques y selvas, alimentos sanos, energía, autosuficiencia en el hogar, conservación de la naturaleza. Esto se discutió recientemente en el Club de Periodistas. La nota de Fabiola Martínez. Otra de esas gachas y gandallas información nos dice que autoridades ambientales amenazan a 3 comunidades de Montes Azules para sacarlas de ahí. Les dan una semana para salir de sus tierras que ocupan, en caso contrario, entraría la policía. Habrían enviado el mensaje con una persona del ejido Candelaria, aunque oficialmente lo niegan, pues no tienen valor civil estas personas, que son el director regional de que son es una autoridad ambiental, reiteraron amenazas a las comunidades San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal en Montes Azules. Aunque no lo admiten oficialmente, el director regional Francisco Javier Jiménez González y el director de la Reserva de la Biosfera Julio César Romaní Cortés, ambos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estas personas, estos fulanos, nuestros funcionarios, mandaron a una persona del ejido Candelaria, quien llegó hasta los tres poblados, con la encomienda de dar el recado de esos dos funcionarios, diciendo que los tres pueblos solo tienen una semana a partir del lunes 12 de aceptar el pago y salirse de las tierras que están ocupando. De no hacerlo, están listas las policías federal y estatal para desalojarlos, dicen estos autoridades autoritarias. Eso sí que, por eso son autoridad, porque son autoritarias y gandallas. Se sabe que el gobierno e inversionistas privados planean impulsar proyectos turísticos y otros negocios permitidos por la ley dentro de la selva reservada. Con eso las poblaciones indígenas estorban. Por eso, finalmente nos dice la gente de las comunidades que amenazadas, que la organización advierte: no permitiremos un desalojo más, el derecho y la razón nos asisten como pueblos indígenas y conforme a nuestros derechos humanos. Además, les recordamos como descendientes y herederos del pueblo maya que habitó y vivió en estas tierras desde antes de la colonización, y no los funcionarios que quieren mandar a desalojar a esta gente maya locales. La nota de Germán Bellinghausen. Viernes 16 de marzo. Demandan huicholes de Nayarit se les apoye como a los rarámuris de Chihuahua. Pobladores de 15 comunidades están bebiendo aguas negras y el gobernador no hace nada, dicen estos hermanos birráricas. La Fundación Defensa Birrárica solicitó la intervención del Senado para ayudar a 60.000 indígenas. Nos dice esta nota de Víctor Ballines, Andrea Becerril, Patricia Muñoz y La Jornada de Oriente. Presentan informe sobre situación jurídica del profesor Tzotzil Alberto Patistán. Anuncian para el domingo asamblea de pueblos en el bosque para exigir su inmediata liberación. Algunas aseguran investigadores del colectivo IC que los elementos acusatorios carecen de toda base probatoria. El compa profesor Alberto Patistán fue sentenciado a 60 años de cárcel, de los cuales ya pagó cerca de 12, y aún no se tiene la certeza de que él cometió esos ilícitos. La nota de Germán Bellinghausen. El sábado 17 de marzo, tras una marcha, el Sindicato Mexicano de Electricistas pide diálogo serio con el gobierno. Por la visita del Papa nos dijeron que cesáramos protestas, dice Martín Esparza. Jubilados se trasladarán a León para tratar de entregarle una carta. Convocan a formar una valla humana desde Reforma hasta Los Pinos el pasado 19 de marzo. No hay diálogo serio y el gobierno por lo visto quiere romper las pláticas, aunque Secretaría de Gobernación acusa a los electricistas de romper las pláticas porque hicieron plantones y bloqueos. Entonces, no avanzan las negociaciones. Las notas de Fernando Camacho Servín y Fabiola Martínez. Thank you. El domingo 18 de marzo, el AMPA, el crimen organizado, da la bienvenida al Papa Benedicto XVI con mantas en varias ciudades de Guanajuato. Se compromete a no generar violencia en su visita. Que se quede, ¿no? En el saldo rojo del día, 24 muertos, 9 de ellos en el estado de Chihuahua. Pues que se quede el Papas para que cuide, para que no haya violencia en Guanajuato, sería pertinente. La nota de la redacción. Y esta nota de Gustavo Castillo dice que el cultivo de amapola es base del ingreso familiar en la sierra, se refiere a la sierra guerrerense. La actividad ilícita deja unos 5,000 pesos al mes, que al menos son suficientes para sobrevivir en zonas de las que, a las que la policía no accede. En Guerrero se produce 98% de la adormidera del país, nos dice esta nota de Gustavo Castillo García. Destruyó el ejército más de 60,000 plantíos en el estado de Guerrero y tiene ubicados otros 5,000, dice la nota. En el pueblo Flor Morada, familias se disputan el control del precio de la goma de opio. La Sedena puso en marcha un programa de localización satelital de cultivos en zonas serranas. Flor Morada se llama el pueblito en alusión al color de la flor de la opiácea. Dice que pues en varias partes de la sierra guerrerense hay cultivos. Para obtener un kilo de goma se debe explotar una hectárea de amapola, dice la nota también de Gustavo Castillo García. Esta es la triste realidad de muchos campesinos a falta de una opción productiva más apropiada, pues tienen que sembrar estos materiales para vivir, aunque sea regularmente. En otra orden de asuntos, el lunes 19 de marzo salió una nota de un sondeo realizado por el IFE sobre con niños de entre 6 y 9 años de edad. El IFE les aplicó esta consulta infantil y femenil, que dicen, los niños decían que esté limpio, que no me maten, que no me corten la cabeza, dicen niños de entre 6 y 9 años ya en el paroxismo de esta situación absurda de la guerra del gobierno contra los narcos, se supone, pero pues los daños colaterales han sido mayores que los resultados de esta cuestión. Cuando me quiera matar un señor, dice un niño, le cambio la pistola por una de agua, me dispara agua, pero luego yo con la pistola que le quito lo mato, dice un niño en esta consulta. También dice que no haya más, que piden los niños, que no haya más delincuencia, que no haya más balaceras, que no me corten la cabeza, que no maten a mis tíos, que no roben, que los polis son malos, que no hay que confiar en ellos. En fin, es una situación muy triste para nuestros niños estar viviendo en esta paranoia permanente de la violencia institucional. Hablen con los Zetas, también sugieren en esta pequeña respuesta. Qué triste. La nota de Alonso Urrutia. Pues con esta nota del día de ayer, martes 20 de marzo, vamos a dar por concluido nuestro semanario correspondiente a la semana que acaba de concluir. Con esta nota, no es tremenda, pero nos da una idea de el problema de dependencia alimentaria al que estamos llegando cada mes con más emergencia. Habrá déficit de maíz de 8 millones de toneladas en nuestro país y está en riesgo, además, la escasa producción de arroz. La crisis alimentaria ya alcanzó a México y el gobierno, lejos de atender la emergencia nacional, sigue con acciones burocráticas que desalientan la producción, ya que este año el déficit de maíz será de 8 millones de toneladas. Esto lo dice la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Pues va de nuevo. En este programa hemos exigido que se debe recuperar el ritmo de la soberanía alimentaria y dejar de tener esta dependencia atroz. Con esto concluimos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando en particular a Juan Miláhuac Tlactoli, emisora que repite esta señal a través del programa Totlalnansi, a este y a otras radios comunitarias que nos repiten esta señal. Así es, un saludo, vámonos. A un México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Ya son 5 de la mañana con 43 minutos y queremos también compartir más música de esta banda de Totontepec. El día de hoy sí tenemos una invitada que llegará, espero, un poco más adelante. Pero vamos a transmitir también estos programas que varias gentes han pedido que los volvamos a pasar, que es esto de Tlali, tierra, hacia una agroecología comunitaria, más adelantito lo vamos a transmitir. Pero antes vamos a otro fandango con la banda de Totontepec Mijes. Vamos a brincarnos a la 4, por favor, Raulito. Y esto es Bajo el Cielo Mije. Thank you. Del campo y de la ciudad, con estos fandangos de la banda de Totontepec, Mijes, Oaxaca, del disco número 12 de la Fonoteca de Lina. Tenemos algunas llamadas. La profesora Mercedes Macías Monroy nos dice que en estos 23 años de programa ha ido desarrollando y enriqueciendo el enlace comunicativo, social y cultural entre el campo y la ciudad, por lo que envió una afectuosa felicitación a los equipos de miércoles y jueves. Sigue solicitando a la autoridad competente de radioeducación que, como un reconocimiento al programa del campo y de la ciudad, se amplíe su horario, cuando menos sugiere una hora más los días de transmisión. Gracias, profesor. Un abrazo por allá. Olga Peña, saludos a Marco, pues igualmente, Olga. Ricardo Rodríguez, con su reflexión sobre la educación. Uy, está kilométrica, pero bueno. Dice que en Europa la primera escuela pública nació en Italia en 1596. La educación popular en el Anáhuac tiene sus orígenes en el advenimiento de la cultura olmeca 3.000 años antes que los europeos. La educación se iniciaba en casa y el niño era el centro de atención y afecto de toda la familia. Seres llenos de ternura. Pero cumpliendo los 7 años se les enviaba al Tepoxcali y entraba a un sistema de férrea disciplina. A los niños y a los jóvenes de ambos sexos se les enseñaba no solo las ciencias como matemáticas, biología o artes como el canto, la música y la danza, además de aprender a hablar correctamente, leer y pintar sus códices. Los maestros les enseñaron toda clase de actividades manuales y el cultivo y cosecha de la tierra. Fundamentalmente se les educaba para servir a la comunidad y mandar obedeciendo, milenaria herencia cultural indígena. En tiempos modernos, nuestros niños no tienen altos promedios a nivel internacional. Lo que sí es sobresaliente es que la señora Gordillo cobró durante mucho tiempo 20 millones de pesos mensuales, dice Ricardo Rodríguez en la dirección del ISSSTE. Triste destino de la señora Elbester si pierden los candidatos de los dos partidos corruptos. Saludos al gran equipo. Gracias, gracias por sus llamadas. Esto es del campo y de la ciudad. Le recordamos que estamos haciendo una encuesta. Ya la profesora Mercedes pues nos da su opinión sobre cómo ha crecido el programa. Pero también quisiéramos, si hay voluntad de parte de nuestro auditorio, pues que nos den una opinión acerca de cómo vamos en el programa. ¿Vamos avanzando correctamente o nos regresamos o le damos un nuevo carácter, inventamos algo nuevo en este espacio, o como está es correcto, si quitamos o mantenemos el semanario? En fin, usted hace este programa, la participación de nuestro auditorio hacen posible este programa. Ya son 5 de la mañana con 56 minutos prácticamente aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y ahora sí, le vamos a ofrecer pues un material que nos obsequia Ana Luisa Acevedo. Bueno, la verdad es que es lo que consignaron allá en el grupo de estudios ambientales. Ya ve usted que ahí es donde se han estado repartiendo los obsequios que traen aquí al programa para evitar burocracias al interior de aquí de Radio Educación. Entonces en GEA nos hacen el favor de repartir estos obsequios. Bueno, pues se trata de 10 discos, 10 videos del mundo según Monsanto y de Food Inc., o sea, más bien es, la traducción es Comida Sociedad Anónima, y son dos materiales que problematizan el asunto de las semillas, de lo que estamos comiendo, que cada vez se acerca más a las cochinadas que a la comida real. Y estos dos discos, bueno, son 10 juegos con los dos discos que le vamos a obsequiar a las 10 personas que nos llamen dándonos una palabra con relación a la necesidad de procurar soberanía alimentaria en México, algún lema, algún dicho, alguna propuesta, y se lleva usted estos dos discos con solo hablarnos por teléfono. O sea, ahí está Juan Antonio Vázquez, que va a tomar la lista. Yo les diré cuándo se acaban. 10 personas, dos discos por llamada, El Mundo Según Monsanto y Comida Sociedad Anónima. Si usted se interesa, pues llámenos y denos esos tips sobre soberanía alimentaria. 5:58 PM, vamos a despedirnos de este primer fragmento de programa. Ahora con una marcha de la banda de Totontepec Mijes, las 5. Señor Raulito Núñez, por favor, esto es Totontepec Mijes, marcha. Thank you. Una marcha de la banda de Totontepec Mijes. Es emocionante ese género, porque se imagina uno cuando va toda la banda ahí con el pueblo rumbo a la pachanga, y es muy bonito. Alberto Cordala, bien, espero que esté correctamente, Cordala, felicita a Marco y a Sergio por seguir manteniendo este programa tan importante para la gente que viene del campo. Pide un poco más de compromiso a Marco en cuanto a la información, esto es, pide más réplica sobre lo que informa. También pide que hablemos sobre el problema de la minera de Ocotlán, ya que el radioescucha es de Oaxaca, de cerca de ese lugar. Pues, amigo Alberto, hoy di lectura a esta nota de prensa del asesinato de un compañero de la Unión de allí de Ocotlán en contra de la minera canadiense. Uy, ahí la tengo a la mano, pero precisamente con ese problema de que pues lo están acotando a allá en Oaxaca y en varias partes del mundo, los están acotando los nuevos piratas modernos que vienen por el oro y la plata y lo que se deje. Gracias a Alberto Cordala por las sugerencias. Más réplicas sobre lo que informa. Me gustaría que me lo desglosara, por favor, Alberto. Y luego nos llamó también Manuel Munguía. Los mexicanos no necesitamos que Mario Vargas Llosa nos venga a dar clases respecto a la democracia, apoyando a una fascista como Josefina Vázquez Mota. Tal pareciera que el Alzheimer ya le hizo olvidar que la democracia es la más sucio de los sistemas, y que Josefina Vázquez Mota, no por su género, sino por su irracionalidad, no daría la opción que necesita el pueblo de México. ¿Cuánto le pagaron al señor Vargas Llosa por apoyarle? Yo, de la corrupción nadie se salva. Ya de la corrupción nadie se salva. Pobre de Vargas Llosa. Un abrazo afectuoso a todos. Gracias, Manuel. Venancio Martínez felicita a Marco y a Sergio y saluda a Juan, Hugo y Miguel, que escuchan el programa. Pues van los saludos a Juan, Hugo y Miguel, de parte de Venancio Martínez. ¿Están escuchando el programa? Pues muy bien. Muy bien, gracias por hacerlo, y agradeceríamos también alguna opinión, o ahí la llevamos, o está todo muy bien y no hay nada que corregir. Esperamos su participación. Esta es la consulta que cada año hacemos antes de cumplir un año más de este programa del campo y de la ciudad, que el próximo 10 de abril cumplirá 23 años ya. Bueno, Roberto Santiago saluda a todos los que realizan el programa e invita al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto. Este taller se imparte el domingo 1 de abril en la fábrica Tonanzochihuautli, nuestra madre flor de amaranto. La ubicación es calle Vicente Guerrero, número 6, el barrio Calyecac, en Tulihualco, Distrito Federal. Para mayor información tenemos un teléfono que nos proporciona Roberto Santiago, y es el siguiente: 58-51-66-47. Repito, 58-51-66-47. Gracias, Roberto. José Luis Camacho hace algunas propuestas para el programa. Perfecto. Dice que una primera propuesta es hacer un noticiario más diverso, no solo La Jornada. Una segunda propuesta es invitar a Beatriz Solís, defensora de los radioescuchas, al programa para que nos responda la insistencia de muchos para que el programa sea toda la semana y por qué no nos hacen caso. Y una tercera propuesta es establecer un convenio con el INAH para que doten al programa de discos de su fonoteca. Bueno, son las propuestas de José Luis Camacho. Pues de hecho, yo ya prácticamente tengo todos los discos de la fonoteca del INAH, pero pues no es mala idea conseguir los que no tengo por esta vía. Con relación a utilizar otras fuentes de información para nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, pues hemos optado solo por La Jornada porque es un trabajo realmente pesado el estar acopiando la información de una sola fuente. Imagínese si me voy a comprar, no sé, la Milenio, Reforma, pues ya me dedico nada más al semanario porque sí está pesadito, a menos de que hubiera un apoyo de algún asistente que eche una mano. En esa medida sí se podría hacer. Lo voy a procurar enmendar y pues hasta donde se pueda haremos el esfuerzo. Gracias por sus opiniones, gracias por sus propuestas. Son 6:10 a.m. y tenemos una cápsula ahí, Raulito de Tlali, agroecología comunitaria. Ya también está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, pero vamos a darle paso primero a la cápsula y después a ella directamente. Por favor, señor Raulito, es las 6. Testimonios campesinos. En este programa, Florentino García, Sidronio Tepec, Álvaro Flores, Cristina Rendón, Moisés Calzada y Eliseo Ramírez nos hablan de lo que representa para ellos la parcela y la madre tierra. Que la tierra es nuestra madre, pues nos da de comer, nos mantiene. Es cierto que la cultivamos, pero ella es la que nos da de comer, porque nos da maíz, frijol, calabaza. Cuando nos enseñaron nuestros padres, cuando nosotros pues llegamos al mundo y nos enseñaron a trabajar, fue lo primero que nos enseñaron cultivar la tierra. Y el arado pues es la pluma y la tierra la libreta, porque de allí nos mantenemos, de allí vivimos. Por eso nosotros a la hora de limpiar, nosotros lo hacemos con mucho cariño a nuestras tierras, porque allí está la belleza de nosotros los campesinos, Empezando que por lo que es una parcela, lo que es la tierra, ¿verdad? Para mí pues es algo muy muy indispensable, porque sin la tierra pues que no, nosotros como campesinos, ¿qué habíamos de tener? No habíamos de tener nada. No creo que hasta a lo mejor ni vivíamos aquí, pues no tenían un pedazo de tierra. A lo mejor emigraríamos para otro lado, porque pues aquí qué nos quedaría. No tenemos otro trabajo más que nos mantenemos de la siembra que sembramos nosotros. Sembramos el maíz, la calabaza, el frijol. Cuando pues nos va bien, guardamos nuestro maíz y estamos por así contentos porque tenemos nuestra cosecha guardada para comer ya. Pues lo demás, pues es un poco ya más fácil para conseguir, pero pues lo más importante lo tenemos, lo que es el maíz, el frijol. Y pues para mí es una riqueza tener un pedazo de tierra, pues. La parcela es, pues es la vida de nosotros, Es la vida de los campesinos, porque ya les comenté, De allí vivimos, de allí comemos y de allí nos mantenemos. Y bueno, el suelo no se muere. El que se muere es uno, y se lo sigue uno heredando a los hijos o a los sobrinos o a los nietos. Así es que el suelo nunca se acaba. Entre más le demos de comer con abonos orgánicos, el suelo más abunda, él tiene más riqueza, Así es que pues yo el terreno que siembro pues era de junto a mi papá, y pues me lo dejó, no se lo llevó, sino que me lo regaló. Y ahí fue a donde yo me enseñé, donde él me enseñó la agricultura, donde él me enseñó a trabajar, a sembrar, a cultivar y a fertilizar y hasta cosechar y hasta comer. Que a un terreno solamente hay que tenerle amor, hay que trabajarlo como debe ser y no de mala gana. Decía una palabra, un dicho, el finado mi abuelito, y siempre lo llevo conmigo, que la tierra nunca se cansa, los que nos cansamos somos nosotros de trabajarla y cómo cuidarla. Pues la parcela, podemos decir que no lo podemos considerar como un objeto, tierra, y ya. La parcela va más allá de muchas cosas. La parcela es el espacio del entendimiento, es el espacio de recreación, es el espacio de trabajo del campesino, es su escuela, porque allí aprende, porque allí aprendemos desde niños, y hasta ahí nos morimos. Y eso que se aprende allí en ese círculo de la parcela, pues yo creo que esa parcela es la parte de nuestra vida, así ha sido, perdurable. Incansable. Yo creo que el campesino nunca ha dicho que se ha cansado de cuidar y velar por su parcela y cultivarla. Antes, pues, más bien la agricultura, pues, antes los abuelos, ¿no? Los anteriores que nos han ido dejando esa herencia, ¿no? De cómo cultivar a la tierra, pues antes no había nada de insecticidas, todo era pues natural. Todos abonaban las parcelas con abonos de corral, pues, o con basura de corral, ya sea de árboles, pero pues también pues nunca la quemaban como es que se quema, pero pues tenemos con buena fe, pues podemos lograr, ¿no?, esa recuperación de esa agricultura como era antes, más sana y más natural. Para trabajar un terreno se necesita tenerle amor a la tierra para así poderla convertir en fértil y tenerla muy bien cuidada. Derechamente nosotros, si queremos, si le tenemos amor y fe al maíz y amor a la tierra, pues tenemos que ser cultivadores de maíz, pero así como nos enseñaron nuestros padres, debemos de trabajarla bien y fertilizarla para los señores que echan todavía químicos, debemos de fertilizarla bien. Hay personas que no les gusta echar los insecticidas químicos a sus plantas porque pues no quieren perder esa capacidad que tiene todavía la tierra de fertilidad. Todavía usan el cagualo, ¿no? Y las manos, pues, para mantequear y trabajar la tierra. Pues para eso son las manos, ¿no? Para acariciar la tierra también, pues, para que recibamos una mejor alimento. Yo, pues, No he cambiado nada, ni semillas. Yo sigo usando para sembrar, sigo usando tarecua, sigo usando el cagualo para limpiar la milpa. Entonces allí es un costumbre que no he dejado de hacerlo. Nuestro estado, como nuestra república, pues contamos con millones de campesinos, y son los que por su medio de su trabajo y su producción se están manteniendo millones y millones de familias, ¿no? Y que se están manteniendo con consumo de maíz por medio de la siembra campesina y de la parcela. Y es como así ha sobrevivido durante miles de años la agricultura campesina. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Pues esta fue nuestra cápsula relativa a la agroecología comunitaria. Todavía faltan varios programitas que vamos a compartir en los futuros programas del campo y de la ciudad. Ya son 6 de la mañana con 20 minutos, se va Raulito Núñez, gracias. Y llega el terrible señor Ramiro Romero, RR con R cigarro. Y ya, se acabaron los discos, así de que ya, si quiere llamar, pues hágalo, pero ya se gastaron los materiales. Prisca Méndez llama, pero ella nada más habla para mandar un saludo, abrazar a todos. Estoy escuchándolos con atención, felicidades por el aniversario, gracias. Gracias, doña Prisca. Gregorio Díaz, eres del Poli, un trabajador del Poli, dice que no es el único radioescucho que pide más tiempo al programa. Piensa que deberían tomar en cuenta esta opinión, tanto para Marco y Sergio como las autoridades. Este programa es muy valioso para los trabajadores, ya que, como su nombre lo dice, es para el campo y la ciudad. Conductores, autoridades y sindicato no toman en cuenta, al parecer, la opinión de los radioparticipantes, tampoco el programa, que supuestamente serviría para tal fin, como el defensor del radio escucha. Pues sí, sabemos que le han hecho llegar a este programa la solicitud, pero pues no, ni modo, ni nos ven ni nos oyen, pero está bien, yo ya estoy cansado de esto, vamos a cumplir 23 años y pues sí le seguimos, cómo no, pero ya más días se me va a caer el pelo. Bárbara Ugalde dice, más allá de lo que hemos dejado de hacer, hay que empezar a organizarse. Gracias. Guadalupe Hernández, ella trabaja en el tema de la soberanía alimentaria y no entiende cómo el gobierno permite tanta infamia. Pues sí, estamos cada vez más dependientes. A la hora que nos corten la chichi y los gringos, ya nos quedaremos ahí, sí, a ver cómo le hacemos. Por eso hay que garantizar la soberanía alimentaria. María del Socorro Moya nos habla de Río Verde, San Luis Potosí. Felicita a Marco y a Sergio por su programa. Le parecen excelentes los programas, pero si pudieran agregar un día de transmisión, despiertan la conciencia de un México adormilado. Un pueblo sin educación es malo, dice María del Socorro Moya. Saludos allá, a Río Verde, San Luis Potosí. Y las 10 personas... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí tengo 7, pero dicen lo siguiente. José Ramos, es lamentable que la comida que consumimos no sea mexicana. Hasta el arroz es importado, el que se compra en el súper, dice, producido en Estados Unidos de América. Y la producción nacional, pues, caída. Ahí está, ese es uno de los paquetes de información. Ya les dijeron el dato de... Van a llamar a GEA. Ahí nos hacen favor de atender al auditorio. Y pues es los temas que trabaja GEA, así es de que es parte de su interés. El teléfono del Grupo de Estudios Ambientales es 56 17 90 27. Bueno, Margarita Torres, si no nos une el amor, que nos une el espanto en contra de los transgénicos, del campo y de la ciudad. Para mí es una persiana excelente, y deberían repetirlo en otro horario, es otra propuesta. Gracias, Margarita. Tú también te tocó un libro la vez pasada. Pues está bien, estás atente y te lo mereces. Eduviges Gobea, sobre la soberanía, dice que la tierra se cuida y se ama, se siembra y se defiende. Y bueno, también ganó sus dos discotes. Virginia López, es homónima de la cantante. Debemos lograr la autogestión en la alimentación, pues sí. Gracias. Leopoldo García, México sí es centro de origen del maíz. ¿Por qué? Si es centro de origen del maíz, ¿por qué Monsanto se quiere adueñar de este con sus argucias? Nuestra tierra es de nosotros, porque los extranjeros están depredándonos. Gracias. Esther Rojas, gracias por existir. Me encanta mucho su programa. La soberanía alimentaria debe ser defendida. Está en la Constitución, debemos promover el autoconsumo. Gracias, muy bien. Y Fernando López Leiva, de Naucalpan, nos llama y dice: hoy recordamos a Benito Juárez en tiempos de la ofensiva del clero católico contra el Estado laico. Mañana 22 se cumplen 3 años de la partida de Marcial Alejandro, que tan buenas canciones nos heredó. Pues sí, se nos adelantó Marcial, el buen Marcial. Ya son 6 de la mañana con 25 minutos, se nos están saliendo los mosquitos. Y está con nosotros, gracias, me regala Anastasia Huautla un pañuelo porque como ve que estoy jalando moco. Lo que pasa es que pues no queda de otra, ni modo de no venir, porque no, este es compromiso con el auditorio. Está con nosotros Anastasia Huautla, nos trae una invitación. Bienvenida, Anastasia. ¿De qué se trata, por favor? Marco, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Como cada año me han dado aquí oportunidad de darle pues una difusión a este festival que aparentemente es muy lejos, pero cada año ya va con el 20 emisión. Ajá. Y bueno, entonces pues estamos haciendo la invitación a los poetas, porque este es un festival de poesía que se hace allá en Guasave, Sinaloa, en las bahías de Navachiste, y también es el encuentro de escultores en acción. Bueno, vamos a dar las bases para los poetas que quieran participar en el premio consiste de la publicación de su obra y que se entrega al año siguiente. Este año se entregará la obra del ganador del año pasado. Bueno, las bases para participar es que hayan nacido de 1967 para acá y que presenten un poemario de entre 20 y 30 cuartillas en un sobre triplicado y en un sobre cerrado una tarjeta con sus datos personales. El poemario debe de ir con seudónimo. Y los demás artistas pueden participar inscribiéndose al festival. Ahorita les daré el teléfono. La reunión de escultores pueden hacer sus esculturas con materiales de allá de la región, llevar únicamente sus herramientas de lo que trabajen, y bueno, si es piedra, pues allá hay piedra, si es madera, pueden buscar, hay maderas que se pueden tallar, de arena, las que se encuentren, sí, arena, si necesitan algún saco de cemento, nos pueden llamar y nosotros lo proporcionamos, nada más podría ser el cemento, de algunos materiales que no sean muy onerosos, ¿no? Sí, sí. Y Las esculturas que allá realicen pueden dejarlas si así lo desean, y si no, pueden traérselas ellos. Entonces, ¿y si no se quedan ahí en la playa? No, si es monumental, sí se queda en la playa. Ajá. Hay varias esculturas ahí en la playa. Ya sé. Sobre todo, sí, sobre todo el escultor Nava ha llevado, Antonio Nava ha llevado algunas esculturas. ¿Antonio que están... Nava Chiste? Ah, no, nada más Nava. Nava Chiste es la bahía, son las bahías. Y el escultor Antonio Nava tiene algunas esculturas allá, puestas, algunas esculturas monumentales. Zafra también es otro de los escultores que tiene, y algunos escultores de allá mismo de Sinaloa, y de aquí algunas escultoras de Querétaro han hecho con conchas algunas esculturas que se encuentran. Uh-huh. Y bueno, pues quiero hacer un comentario para la gente que trabaja arcilla. El año pasado fue con nosotros un escultor que descubrió que toda una área es arcilla. Entonces, dijo, es que esto es un yacimiento, ¿no?, de arcilla, y estamos haciendo la invitación a la gente que trabaje con arcilla para que vaya y haga sus esculturas de arcilla. Estamos viendo que se haga un horno para que se logre coser, ¿no?, las piezas, porque el año pasado fue así muy rudimentario. En la fogata, Raúl Aguilar, quien descubrió que había arcilla, las coció en la fogata, ¿no? Entonces, bueno, sí se cocieron, pero sí, les falta. Sí, tiene que ser a más temperatura, sí, ¿no? Entonces, nos vamos del 31 de marzo al 8 de abril. Regresamos el 8 de abril. Sí, nos vamos toda la Semana Santa. Uh-huh. Siempre el festival ha sido en Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Algunas de las actividades a las que se está invitando a los poetas es, por ejemplo, el taller de poesía que se ha dado año con año, con escritores de trayectoria como la maestra Dolores Castro, Iliana Godoy, Ricardo Yáñez, y el último que lo dio fue Raúl Renán. Entonces, este taller en otros lados cuesta dinero. Aquí nada más basta con ir al festival y presentarse todas las mañanas, que más o menos se hace como de 9 a 10. De 9 a que termine, ¿no? El taller... Y bueno, pueden participar la gente, aunque no sea escritora, aunque no sean poetas, pueden participar en ese taller de observadores. Y en la música, pues tenemos confirmado que participará David Aguilar, Franco Narro y Claudio Trejo, entre varios. Los escultores, como ya había comentado, viene nuevamente Raúl Aguilar, Gregorio Cruz, Ismael Valverde, egresado de la Esmeralda, y entre otros. Este festival se hace con la participación de cada uno de los que nos vamos inscribiendo a él. No tenemos artistas previamente contratados, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Todos hacemos el festival. Si esta mañana se apunta con nosotros alguien que nos dice, un biólogo, por ejemplo, que nos dice que nos va a dar una conferencia sobre los manglares, por ejemplo, bienvenido, ¿no? Se programa y así sucesivamente se va haciendo este festival. Es casi único en su género, ¿no? Vamos a acampar, vamos a la bahía, no hay hoteles, la bahía es completamente desierta, las únicas instalaciones que se tienen son los sanitarios, no tenemos otras instalaciones. A veces los escenarios principales es una palapa o una carpa, ¿sí? En la palapa principal es donde se llevan a cabo la mayoría de los eventos. Y tenemos que desde que amanece ya estamos con actividades, a lo mejor con una yoga, una danza del venado, en taller de danza del venado, viaje a las montañas, a subir a las montañas, y así sucesivamente. Después del almuerzo ya empiezan las cuestiones culturales, y a lo mejor es una presentación de un libro, de una revista. Cualquier cosa se vale. Se va, una exposición de pintura, una exposición de fotografía, y así sucesivamente se va llevando durante el día las actividades, que una revista, que un cuento, que la obra de teatro, y vamos, pues, toda la música, los músicos no desaprovechan la oportunidad para tomar el escenario, y de repente ya tenemos ahí un ensamble. Desde el camión, cuando nosotros nos vamos, ya se van poniendo de acuerdo. Oye, pues yo toco guitarra y yo el trombón, y así sucesivamente van haciendo. A veces cuando llegamos a la inauguración ya llevamos un ensamble, ¿no? Entonces, esta es una convivencia muy, muy rica, porque desde que estamos esperando el camión, a subirnos al camión aquí en Cabeza de Juárez, ya estamos haciendo amistades. Uh-huh. El sábado que nos regresamos de allá, ya nadie se quiere salir de la bahía. Yo tengo que andar correteando a todo mundo, vámonos, vámonos, porque ya hicieron amistad con gente de otros lados. Y no quieren salir, ya se hizo esa convivencia de la comida, del comedor, porque con el costo de que pagamos aquí, que son 2,600 pesos, que nos incluye el transporte y las comidas, allá nos dan muy rico de comer, porque nos dan las tres comidas del día, lo que a veces aquí en la ciudad no podemos, porque por los tiempos, por los traslados, por los dineros también, a veces no podemos hacer las tres comidas al día. Allá sí nos las dan, y nos dan muy rico, porque nos pueden dar, por ejemplo, un huevito con machaca en el almuerzo, nos pueden dar un pescado frito con su ensalada en la comida, y en la noche un guisadito de pancita o de cualquier, o de mantarraya. O tortuga, ¿no? Sí, no, tortugas no. Hay que defenderlas. Y nos tratan muy bien, hay que llevar casa de campaña para dormir con la bolsa de dormir, o una colchita, cobijita, algo. Sí hay que llevar chamarra, porque por las noches corre airecito. El clima es más o menos como aquí. Si nosotros estamos media hora expuestos al sol, ya nos quema. Pero allá nos podemos llevar nuestra camisa de manta, nuestras playeras, un pantalón de mezclilla o de manta. La manta siempre es fresca, ¿no? Sí, muy rica. Sí, entonces, es algunos de los aspectos que estamos viendo, ¿no? En más actividades, bueno, pues ahí va a haber un taller de elaboración de instrumentos musicales que nos va a impartir, como ya tiene varios años, Flor Chavarría. Ella es laudera, entonces de aquí del desierto de los leones. Sí, entonces, bueno, son muchas actividades, los niños pueden ir. Hay actividades para niños, viene un colectivo de Tijuana con varias propuestas para niños, entre ellas un taller de teatro, que igual siempre ha habido taller de teatro en el festival para niños, pero este año ellos traen una propuesta diferente. Entonces, voy a dar mi número de teléfono, que es el 26-35-50-83, 26-35-50-83. ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí, aquí en la Ciudad de México. Muy bien, ella es Anastasia Huautla. Huautla. ¿Y tú eres qué, como coordinadora? Coordinadora de las actividades aquí en el distrito. Y del camión que llevamos. Bueno, pues que tengan buen viaje. Gracias, Marco. Pues aquí está la invitación. Nos vamos el 31 de marzo y regresamos el 8 de abril. Vamos a salir de la cabeza de Juárez, de ahí del metro Guelatao, afuera de la FE Zaragoza. Pero es importante que te llamen con anterioridad. Sí, tienen que inscribirse porque, bueno, ha llamado mucha gente, pero algunos nos han dicho, piden informes y nos dicen que nos van a llamar después, y si no llaman, bueno, pues nosotros le damos el lugar a otra gente, claro, ¿sí? Sí. Que llame. También veo que hay un correo electrónico también. Sí, también pueden comunicarse al correo, que es navachistedf@yahoo.com.mx. Y bien pueden ver lo que ha sido el festival en otros años, que es en el blog Festival Navachiste. .blogspot.com. Ahí pueden ver lo que ha sido el festival también en otros años, un poco de historia del mismo. Sí, este festival está dentro de los festivales que apoya Conaculta y el Fonca. Sí, no es un festival. Y bueno, y tiene muchos mucha más gente auspiciante, ¿no? El festival, el Ayuntamiento de Guasave, la Universidad Autónoma de Sinaloa y bueno, muchísima gente que hay detrás de este festival, que quien es el director es el maestro en ciencias Antonio Coronado, de allá de la Universidad de Sinaloa. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiere decir algo Navachiste? Navachiste, no sé exactamente, no sé si esté en mayo o suena, ¿verdad? Como no le sé exactamente no nos han dicho o no lo hemos investigado exactamente qué es Navachiste, pero qué chiste, pero sí, no, allá es esto no es ningún chiste, es todo lo contrario. Pero se divierten, aquí espacios. Nos retroalimentamos muchísimo todos, unos de otros, porque van todas las disciplinas están aquí invitadas a este festival. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a la estación, al espacio que cada año nos han permitido dar aquí a conocer que el festival sigue en pie con todas las problemitas que podemos tener para la organización, pero aquí seguimos. Vuelvo a dar mi teléfono, que es el 26-35-50-83. Este es teléfono de casa. Después de las 4 de la tarde ya hay alguien que puede contestar, o muy temprano, a 6 de la mañana ya contestamos, pero de preferencia después de las 4 de la tarde, que es el 26-35-50-83. Anastasia, soy Anastasia Huautla. Pues muchas gracias, Anastasia. No, al contrario, gracias. Compartir invitación y pues se antoja, pero no siempre se puede acompañar. Pues Rosa, está la invitación, hazte tus tiempos. Ya tiene varios años que los invito. Sí. Entonces, vámonos. Voy a comisionar a Canales para... para que vaya. No le gustó la idea de la comisión, pero... Sí. Bueno, pues, gracias Anastasia y buen 20º Festival Internacional de las Artes allá en Navaquiste. Gracias. 2012. Muchas gracias. Te vamos a despedir con música. Este es La 6, señor Ramiro Romero. RR, Esperanza en Dios. Thank you. Tan tan. 6:52 y cachito. Está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad, obviamente. Y estamos recibiendo las llamadas de las personas que... Ya está, los discos ya se completó la lista, son... Lo voy a repetir, los nombres de las personas que van a hablarle a Gea al 56179027 para ver cuándo pueden pasar por sus materiales. Eduviges Gobea, 2, Guadalupe Hernández, 3, Virginia López, 4, Carlos Plata Luna, nos deja su teléfono, 5, Leopoldo García, 6, Bárbara Ugalde, 7, Esther Rojas, 8, José Ramos, 9, Margarita Torres Santillán y 10, Alicia Padilla. Llamen a GEA 56179027 y ahí se les entregará el material ofrecido. Es un regalo que nos obsequia una radio participante, Ana Luisa Acevedo. Y más llamadas antes de que se acabe este programa. Luis Cervantel, o Cervantes, Cervantel. Felicidades al programa Del Campo y de la Ciudad, y quiere criticar fuertemente la actitud de Javier Sicilia de acudir al Papa para buscar una solución probablemente milagrosa a la violencia de México. Yo creo que ni un milagro, ¿eh? Reconocer la autoridad moral del Vaticano es reconocer la corrupción e impunidad del clero. Sería como reconocer autoridad moral en Calderón. ¿Será tan ingenuo Sicilia o ya no sé qué pensar para justificar su actitud ante el Papa? Hay que recordar que muchos políticos hoy en día están a Dios rogando, pero con el mazo dando. Saludos, gracias Luis Cervantel. Si yo no sé qué le va a ver al Papa, igual va a venir, pero a lo mejor quiere pasearse Roma, ¿no? Dice que Margarita Torres dice que el programa es excelente, hace una precisión a una llamada anterior suya y llama al boicot contra las marcas que nos son contrarias. Bueno, ahí está, propuesta. Alicia Padilla, un fuerte abrazo a Marco y a Sergio, a todo el equipo y a los compañeros radioescuchas, ya que todos somos del campo y de la ciudad. Hacemos entre todos el programa. Igual, saluda y abraza a Eugenio Sánchez Aldana, y por finalmente nos invita al taller Educación para la Salud. El teléfono para mayor información es el 56-71-3646, repito, 56-71-3646. Juan Alcántara felicita al programa, pide que retransmitan el programa ya que no les dan más tiempo. No olvidemos que el mercado viene desde la época precolombina y su importancia es mucha, ya que sería una joyería donde se exponen los productos de la madre tierra. Mañana, junto a las 6:00 p.m. en el Mercado Juárez, en el Metro Cuauhtémoc, arriba los mercados populares, abajo los ojetes, dice. Roberto León Martínez, un saludo muy fuerte de la Casa del Libro Tres Tecolote. A todos los amigos que hacen posible este hermoso programa Del Campo y de la Ciudad, nos agrada y lo seguimos recomendando. Les hacemos una atenta invitación al curso El Sabio Arte de Vivir, próximo sábado a las 10:00 a.m. en el kiosco de Iztapalapa, y el domingo a las 10:00 a.m. también en la Plaza de Tlatelolco, taller de calendario náhuatl. Para más información, el teléfono que nos deja Roberto León es el 55-33-58-14-19, creo que alcanzo a leer 19 o 79, y sí, hay que ver si nos lo corrige. No sé qué número sea, son unos garabatos tremendos, ahorita los va a revisar Canales, pero ya casi se acaba el programa, ¿eh? Felicita el programa a Marco y a Sergio Elías Villa García, igualmente Elías. Xochitl Magdaleno, felicidades por el aniversario 23 del programa Del Campo y de la Ciudad, y nos recuerda que se debe abrir este espacio más a los participantes en vivo y no tanto los grabados, porque en ese momento podemos dialogar con pluralidad en la participación de los que asistan o precisen cuándo será el festejo, qué día. Pues el cumpleaños es el 10 de abril y cae martes, nos toca a mí el jueves, el miércoles 11 y a Canales el 12. Pero yo no sé si haya ganas de celebrar, no hay mucho que celebrar, excepto esos 23 años. El país está cayendo a pedazos y más bien pues hay que ayudar a construir, a reconstruir el país. Ernesto Guerrero, una vez más, nuestra madre tierra grita y se estremece por el descuido, así como grita el agua porque no la cuidamos, como grita una persona cuando le rompen un hueso. Cuidemos a nuestra madre tierra, fuera transnacionales y transgénicos, amor para todos, para siempre, con justicia y dignidad. Carlos Plata, habrá que consumir solo productos naturales, dice. Él habló para un disco. Juan Antonio Camacho, de San Juan del Río, Querétaro, que Marco siga adelante con el programa y reconoce su labor manteniéndonos informados, y esto es valioso para los que vivimos en el interior del país. Pregunta también del programa Voces de Indios, de Ricardo Montejano, si va a seguir transmitiéndose, pues no tengo idea, Juan Antonio. Antes teníamos un trabajo muy estrecho, pero desde que dejaron el programa, pues ya no nos hemos podido frecuentar. El ingeniero Chavarría recuerda que hay que usar energías limpias. Para más información, marcar al 58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. Anastasia, el teléfono finalmente del festival, por favor. Sí, es el 26-35-50-83, es de casa, 26-35-50-83. Muy bien, pues esto fue su programa del campo y de la ciudad, por lo visto ya estamos listos para lo que sigue, pues entonces vámonos recio. Nos vamos, este fue su programa del campo y de la ciudad, hoy con la participación de Raúl Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez nos apoyó en los teléfonos, en la coordinación, producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León, sigue usted con Radio Ocasión, que su sol sea brillante. Y como siempre decimos los miércoles, vino a los ojetes. Buenos días.